hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en deportes. Bien, segunda hora. Segunda hora. ¿Estás, Nacho, por ahí? ¿Cone? ¿Cómo va, Oscar? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, justo cuando ibas a salir al aire, hay un perro acá que empezó a gritar. Pero bueno, no sé si salió al aire. Yo por lo menos no escuché nada. ¿Todo bien por allá? Bien, ¿vos cómo estás? Bien. Acá esquivando la lluvia por este momento. Parece que por lo menos acá en Capital está indeciso, no sabe si abre o va a seguir lloviendo, pero bueno. Claro. Cosas claro. Bueno, acá también está igual en todos lados. Y todo el fin de semana parece que va a estar así, pero sí, bueno, es lo que toca. Bueno, Oscar, mucha actividad en el día de hoy. Hoy se jugó el Mundial de Clubes, este famoso torneo que armó la FIFA junto a las demás confederaciones, que reúne a los campeones de las distintas copas. Hablamos de Copa Libertadores, de Champions, CONCACAF. Y en el día de hoy, no sé si te diría que hubo una sorpresa, pero sí una linda piña en la panza al fútbol sudamericano, porque el Al Ahly de Egipto venció por penales al Palmeiras, el campeón de la Libertadores. Sí, le ganó y se quedó con el tercer puesto. Ya el Palmeiras la semana pasada había perdido frente a Tigres, el campeón de la CONCACAF, que es el que reúne a los equipos del norte de América. Sí. Y eso también ya había causado algún ruido en el fútbol sudamericano y hoy totalmente se dio a conocer, en realidad se disputó el partido contra un equipo de Egipto y el Palmeiras, el campeón de la Libertadores, no pudo, perdió por penales 3-2 luego de igualar 0-0. Así que hay mucho, por lo menos en las redes sociales, hay mucho movimiento con respecto a eso. Claro. Lo que será a partir del año que viene o de los próximos mundiales de clubes, porque recordemos que los equipos sudamericanos y los europeos, el ganador de la Champions y de la Libertadores, directamente clasifican a la semifinal justamente del Mundial de Clubes, no como los campeones, hablamos del campeón de África, de Oceanía, etcétera, etcétera, que tienen que jugar cuartos de final y es una ronda anterior. Pero bueno, nada, para mencionar la derrota del Palmeiras, lo que sí te voy a reiterar varias veces, que el campeón del mundo es el Bayern Múnich, que en el día de hoy le ganó 1-0 a Tigres de México, un partido que no tuvo equivalencias. La verdad, tuve la posibilidad de verlo. Bayern Múnich dominó 90 minutos, no se le daba el gol. De hecho, le anularon un gol, a mi entender, bien anulado, pero sin embargo el dominio y todo lo que conlleva un partido de fútbol lo tuvo en manos el equipo alemán, que tuvo dos bajas importantes, pero sin embargo pudo hacer pie y superar muy bien a Tigres de México. Sin embargo, bueno, queda esto que te mencionaba, ¿no? El equipo mexicano por primera vez estuvo en una final de Mundial de Clubes. Hablando de fútbol, Oscar, bastante lejos. Sí, va a tener esa especie de medallita, no solo de la del segundo puesto en un Mundial de Clubes, sino por ser el primer equipo mexicano en clasificar a la final del Mundial de Clubes. Van a ser recibidos, a mi entender, como héroes, ídolos absolutos. Y bueno, fue un 1-0 nada más, que en números está bastante bien, pero la realidad del partido fue totalmente otra. Te contaba, Oscar, que mañana comienza la Copa de la Liga Profesional. Finalmente tendremos Copa, lo estuvimos explicando durante esta semana. Dos zonas de 13 equipos con fecha interzonal de clásicos. Esta semana no habrá clásico porque Platense y Sarmiento de Junín, los dos equipos recién ascendidos, le dieron el partido postergado para que puedan rearmarse, porque la final de la Primera Nacional, justamente que tuvo a Platense y a Sarmiento disputando este torneo, fue hace menos de dos semanas, entonces tienen que jugar, hacer pretemporada, ver el libro de pases, a ver si tienen la posibilidad de adquirir algún jugador. Así que sí. Ellos dos no estarán participando. Lo importante acá es que el viernes, mañana ya, no lo puedo creer, se reanuda el fútbol argentino. Uy, un 12 fin. De febrero. Bueno, ¿cómo, no? También hay cómo se reanuda. El cómo se reanuda y el poco tiempo que hubo entre la finalización de la Copa Diego Armando Maradona, que fue hace 15 días, 20 días, no recuerdo muy bien, pero y después, 20 días después ya comenzaron un nuevo torneo. Bueno, esto tiene que ver obviamente con la pandemia y con todo lo que fue el año 2020 con el parate de 7, 8 meses del fútbol profesional, por lo menos acá. Sí. Te decía que 19-15 en el Florencio Sola en Banfield, justamente el conjunto local va a recibir a Racing. Después tendremos dos partidos más, Central Córdoba Santiago del Estero frente a Colón, Unión Atlético Tucumán. El sábado hay cuatro partidos, se destaca a partir de las 21:30 San Lorenzo Arsenal. Hay ruido en San Lorenzo, los paraguayos Romero, estos hermanos que tiene el conjunto de Boedo, fueron al banco de suplentes y las redes sociales nuevamente empezaron a explotar de la bronca del hincha cuervo, porque son las grandes joyas que tienen. El domingo, a partir de las 19:20, Boca en la Bombonera va a jugar frente a Gimnasia y 21:30 River va a ir a La Plata a enfrentarse con Estudiantes, y el lunes finaliza todo. El Rojo, tu Rojo querido, Independiente, a partir de las 21:30 se va a enfrentar a Lanús. Será la primera fecha, como te reiteraba, de la Copa Liga Profesional. Será corto y al mismo tiempo largo, porque van a ser alrededor de 15-16 fechas, porque los primeros cuatro clasifican a los cuartos de final, tendremos semifinal y final. Recordá también que va a haber eliminatorias, que va a haber igual fecha en la Copa de Liga Profesional, que no se van a suspender, algo que en la Argentina sucedía, esto de parar el fútbol argentino cuando el seleccionado nacional esté disputando fecha eliminatoria. Bueno, esto no va a suceder porque está todo bastante apretadito en los calendarios, y todo esto también que te mencionaba la semana pasada, con la Copa América como foco entre junio y julio. Otra vez hubo nuevas declaraciones de Domínguez, el presidente de la Conmebol, diciendo hay grandes posibilidades de que la Copa América se juegue con público. Es en Argentina y es en Colombia. Así que este dato nos importa y mucho. Tendremos que ver si será el 30% del público, el 40%, el 50%. Hoy, por ejemplo, en Qatar, donde se disputó la final del Mundial de Clubes, hubo alrededor del 25-30% del estadio estuvo con público. Así que, mira, pero hay un protocolo ahí. Por eso pasa esas por cosas. Supuesto. Sí, uno supone que acá también, cuando se intente de hacer la Copa América con público, habrá 2 millones de protocolos. De hecho, periodistas, nosotros cuando queremos ir a cubrir un partido de fútbol a las canchas, tenemos que pasar por 2 millones de planillas y declaraciones juradas diciendo, diciendo que no tenemos síntomas, que no tuvimos contacto estrecho, todas declaraciones juradas, que uno cree y estima que va a ser de la misma consideración teniendo en cuenta cómo evoluciona o no la vacunación general tanto en Argentina como en Colombia. Y por último, Oscar, tengo una mala noticia. Nuestra querida Nadia Podoroska quedó eliminada del Grand Slam de Australia en el día de ayer. Sí, a la nochecita, cerca de las 12 de la noche, jugó contra la croata Baric y no pudo, la verdad, no estuvo bien la Rosarina, que también ayer cumplió 24 años. Perdió 6-2. La verdad, una Australia raro, obviamente. Más allá de la pandemia, los jugadores se han quejado porque el piso está muchísimo más rápido de lo que venía siendo, que las pelotas también están muchísimo más rápido, y ahí es cuando empieza a correr los sponsors, cuando empieza a correr toda esa parte económica del Grand Slam, que obviamente se vio golpeado al no tener recaudación en entradas y algunos sponsors se hayan bajado, han tocado un poquito lo que es la pelota, el terreno de juego y todo eso. Vos decís y que lo hicieron a propósito. Bueno, o sea, es una consecuencia de esto que pasó. Sí, no sé si a propósito, pero bueno, metieron mano un poco en el terreno para que esté un poco todo más rápido, la pelota también. Ajá. No sé si fue agrede o no, pero bueno, las consecuencias son estas. Nadia no estuvo a la altura, y encima la croata, que era una gladiadora, le pegaba palo y palo, no estuvo a la altura, no pudo aguantarle los drive tan forzados que le daba esta croata que te menciono. Y el Diego Peque Schwartman, el último argentino que queda, la última raqueta que queda en Australia viva, juega hoy a partir de las 12 de la noche frente al ruso Karatsev. Uno debería entender que Peque no debería tener problemas en pasar a la siguiente instancia. Si pasa, ya es la tercera ronda y la otra ronda ya arrancaría los octavos de final, donde se le pondría un poquito más difícil al marplatense. Pero yo creo que hoy debería estar medianamente facilongo el asunto. Pero bueno, con esto que te menciono de los problemas con Nadia y lo que vienen diciendo los tenistas en conferencia de prensa post partido, de que el terreno de juego está muchísimo más rápido que de costumbre, bueno, habrá que ver y tener en cuenta qué sucede. Es que es un tema complicado porque están acostumbrados y están practicando, entrenando en un piso determinado para ese tipo de torneos y le cambian el piso y es muy difícil, es muy distinto aparte. Sí. Además de que Australia siempre tuvo el mismo terreno de juego, siempre tuvo el piso común y corriente, digamos, y que de repente de un año al otro haya cambios, y sobre todo esto que te mencionaba de la pelota también, es todo con sponsor, y parece que la pelota tiene más aire de lo común, entonces eso hace que la pelota obviamente se dispare mucho más rápido, obviamente los puntos son mucho más cortos, pero bueno, nada, no deja de ser tenis, y bueno, hay que acostumbrarse a estas nuevas características que tendrá, al menos hasta ahora lo que sabemos, el Australia Open. Sí, tal cual. Muy bien, Nacho, ¿llegamos al final? Sí. Sí. Bien, contame algo de relatores. Con relatores vamos a tener la posibilidad de hacer 5 partidos de lo que te mencionaba de la fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional. Mañana vamos a estar con Racing Banfield. El sábado vamos a estar 21:30 con San Lorenzo Arsenal y el domingo a partir de las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche también te puedes prender a Radio Nacional o a la plataforma Relatores y vas a poder escuchar Defensa y Justicia Huracán, Boca Gimnasia, Estudiantes River. En lo particular, en lo mío, yo voy a estar 21:30 justamente para el partido entre River y Estudiantes de La Plata. Perfecto. ¿Qué haces ahí? A ver, contame un poco. Hago estudios centrales, todo lo que es la contextualización, digamos, del partido y todo lo que va sucediendo en otros deportes a medida que el partido va transcurriendo. Entonces, lo mío es más informativo a nivel global que a algo comprometido permanentemente con el partido. Obviamente uno arroja datos y va con las distintas anotaciones que tiene sobre tanto Estudiantes como River, pero bueno, mi foco está obviamente en lo que es el deporte en general. Bien, buenísimo. Bueno, Nacho, hasta acá tu intervención por hoy, así que el jueves que viene nos estamos hablando. Dale, espectacular, el jueves que viene nos estamos hablando de vuelta y bueno, nada, si no hablamos, buen fin de semana para todos y el jueves estamos de vuelta. Ahí está, un abrazo, cuídate. Abrazo grande. Chau.